te conocí, Pepita, antes de que fueras melón. A mi Dios le pido vida, lo demás poco me importa. Que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que mi cariño no supiste amar. Que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañabas, me hiciste sufrimientos diste a mi vida. Este cruel despecho no lo he de borrar. Aún después de todo yo te sigo amando. Y quién sabe cuándo te podré olvidar. Estaba yo contigo. ¿Cómo fui tan ciego para no entender que era una aventura lo que tú buscabas? Y yo por confiado, ¿dónde fui a caer? Si caes en mi tribunal, mi declaración te tomo, te mando con Lucifer. Solo sufrimientos diste a mi vida. Este cruel despecho no lo he de después de todo yo te sigo amando. Y quién sabe cuándo te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo. ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por confiado, ¿dónde fui a caer?